black. Muy bienvenidas y bienvenidos sean a su semanario socioambiental Hijos de la Tierra, un programa dedicado a las luchas ambientales en México y el mundo. En esta ocasión, les presentamos una edición especial con motivo del Día de la Mujer. Las mujeres históricamente hemos sido condenadas, esclavizadas, torturadas, manipuladas y sobajadas. Hemos sido educadas para agacharnos, invisibilizarnos y callarnos. Pero resulta que las mujeres levantamos en alto la cabeza y divisamos un horizonte en donde la libertad rige nuestras vidas. Las mujeres nos rebelamos, luchamos y nos liberamos. Las mujeres peleamos por un mundo en donde se nos reconozca nuestro derecho a ser. Peleamos junto a los hombres, pues tanto las mujeres como los hombres debemos de liberarnos de las ataduras mentales y de los lastres que nos impiden respetarnos y vivir una vida plena. Esta es una lucha que debemos pelear juntas y juntos. Pues así como la mujer es víctima del machismo, el hombre es víctima de ideas falsas sobre su superioridad, su fortaleza y su estoicismo. No debemos olvidar que los hombres también han sido oprimidos. Los hombres han sido condenados a reprimir su lado femenino y a negar sus emociones. Este es un llamado de conciencia para respetar a las mujeres y para respetar a la Madre Tierra. Este programa especial está dedicado a Nestora Salgado, presa política del Estado mexicano. Les recordamos que si están escuchando este programa es porque están escuchando en Medio Libre, así que los invitamos a que lo sigan haciendo. Las formas de contactarnos son las siguientes: hijosmadretierra.blogspot.mx, en Twitter como H de la Tierra, en Facebook diagonal Hijos Madre Tierra, y nuestros correos son hijosdelatierra@riseup.net y programahijosdelatierra@gmail.com. En el primer bloque vamos a escuchar de viva voz a Nestora Salgado, una mujer valiente y una líder comunitaria que se ha lanzado en defensa de la vida y de su pueblo. Después, escucharemos una entrevista realizada al periodista Sergio Ferrer sobre el caso de Nestora. En el siguiente bloque, escucharemos a la feminista anónima número 24, que nos hablará sobre el feminismo y el lesboterrorismo, una corriente feminista radical 100% chilanga. Después nos iremos hasta España a escuchar en viva voz de Laura Ochoa el caso de la lucha de las mujeres en el movimiento de la plataforma de afectados por la hipoteca. Tenemos también otra entrevista con Raquel Gutiérrez, quien nos hablará sobre su visión del feminismo. Y para cerrar con broche de oro, tenemos una entrevista a Mare Advertencia Lírica, mujer feminista y hip hopera oaxaqueña. En esta emisión vamos a escuchar blues y hip hop. En el bloque dedicado a Nestora Salgado vamos a escuchar Autodefensa de Guerrillero Oculto. Enseguida, ¿Cuántos más? De Mare Advertencia Lírica y también Reza con tus pies de Neftis. En el bloque internacional tenemos la rola de Tengo un trato de La Mala Rodríguez. Después escucharemos nuevamente a Mare con su canción Somos Fuerza. Y para cerrar esta transmisión vamos a poner la canción Pussy Riot de Ku Klux Klan Sonido Antisistema. En estos momentos estamos escuchando Four Women de Nina Simone. Y enseguida vamos a escuchar a la gran bluesera Coco Taylor con su canción I'm a Woman. Save my doggone soul. Shake.